Vamos a reconocer el trabajo y el esfuerzo bien hecho. Vamos a visibilizar a nuestro personal porque son motivo de orgullo para sus familias y para Sonora. Hoy también vamos a proponernos con estos incentivos más retos y más compromisos, más esfuerzo, más preparación y más compromiso leal para el año que entra.